corazón de miel. Tiraste a la marchanta el amor que ayer yo te regalé. Caprichosa, no te aburre no saber a dónde es que va la gente que dejamos de querer. Ah, arden viejas carcajadas en nuevas madrugadas. Arden todas mis almohadas, esperan tu manzana. Que estás buscando, ya quisiera yo saber. Caprichosa, otros ojos te han de ver. No puedo olvidar que un día en tus piernas me abracé. Abre todas tus ventanas y aguarda mi llegada. Las madrugadas.